Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, son las 19 horas con 2 minutos. Estamos ya en horario de iniciar nuestro programa especial de los jueves por la tarde. Hoy, destinado a promover los emprendimientos productivos, estamos revisando viejos proyectos y programas que se intentaron realizar, algunos exitosos, otros no tanto, pero hoy vamos a contarles un poco la historia, porque es muy ejemplificadora, porque deja una enseñanza, porque muestra cómo a veces se hacen bien las cosas y no terminan saliendo bien, porque empiezan a actuar factores ajenos a los que uno controla. Hoy vamos a contarles un poco, así, un poquito por encima, sin profundizar mucho, porque los detalles eran bastante numerosos, un programa que intentamos desarrollar en el año 2005, que se denominó el programa de la vid para el noroeste de la provincia de Córdoba. Bueno, y vamos a iniciar un poco cómo fue esa historia. Estábamos nosotros buscando desde un organismo del Estado, que era en aquel momento la Agencia Córdoba Ciencia, cómo promover desarrollos productivos en la zona pobre de la provincia, es decir, el noroeste provincial. Y para tratar de encontrar caminos viables a proyectos que se pudieran realizar, se nos dio por estudiar un poco las fortalezas existentes en la región, o sea, lo que la gente supo hacer antes, ¿no? En el tiempo. Y así íbamos detectando saberes, conocimientos, y con esos tratábamos de ver cuáles podían ser viables en el presente. Entonces, revisando toda la zona del noroeste, Cruz del Eje, Soto, Serrezuela, los valles de tras la sierra al norte, allá San Carlos Mina, Salsacate, en fin, toda esa región, bueno, veíamos que históricamente se habían realizado diversos tipos de cultivo, donde el olivo llevaba cierta delantera, ya existía en el año 2005, efectivamente, ya le habíamos dado apoyo al programa del olivo y era una alternativa interesante que podía generar ingresos. Pero también pensamos de que en el mundo el olivo tiene una prima hermana que es la vid. Generalmente en los lugares donde se cultivan aceitunas, donde se desarrolla el olivo, suele haber también desarrollos de vid, porque son dos procesos agropecuarios muy parecidos por el tipo de mano de obra que utilizan. Ambos requieren, tanto para el cuidado de las plantas como para la cosecha, mano de obra intensiva, pero mano de obra manual. Es muy difícil mecanizar o automatizar la recolección de uvas, por ejemplo, en tiempos de la vendimia, como es difícil la recolección de aceitunas para que salgan de buena calidad. Entonces, nos pusimos a pensar en la posibilidad de si se podía desarrollar vid en la zona del noroeste de Córdoba, para lo cual tomamos contacto con gente que conocía del tema. Particularmente, cabe decirlo aquí, tuvimos un apoyo muy grande de Ronnie Vargas, de Cadena 3, ya que su hermano, sanjuanino también, estaba muy relacionado en San Juan al desarrollo del cultivo de la vid. Así que Ronnie Vargas nos dio el contacto con su hermano y viajamos junto con un enólogo a San Juan y estuvimos algunos días charlando con ellos y viendo cómo estaba, cómo era el desarrollo de la vid en San Juan. Simultáneamente fuimos a otros lugares. Visitamos, por ejemplo, los famosos y nuevos flamantes desarrollos vitivinícolas de la provincia de Neuquén, la bodega del fin del mundo y 4 o 5 bodegas instaladas en la región donde se ha incentivado la producción de vid, haciendo una especie de pequeña Mendoza en la zona de Neuquén, bajo un riego excelente del río Neuquén, muy bien canalizado. Hubo una inversión grande por parte del sistema financiero, un banco de la provincia, creo que del estado provincial, compró un gran territorio, lo dividió en parcelas, les puso instalaciones de riego y luego los vendió en forma financiada a productores que se desearan instalar en esa zona. O sea que fue un emprendimiento, una apuesta muy grande que hizo el Estado neuquino para promover el desarrollo de la vid y de bodegas con el doble fin, tanto productivo de vino como turístico, porque las bodegas desarrollaron instalaciones hoteleras y restaurantes. La verdad que es un lugar encantador, la ruta de la vid en Neuquén. La recorrimos en 3 días que estuvimos allá, tomamos cualquier cantidad de vino probándolo, porque yo no sabía catar vinos. Entonces, a mí me daban y yo lo tomaba, pero el catador toma un traguito nada más y deja el resto. Y yo me lo tomaba. Terminé bastante maltrecho, digamos, de la recorrida de 4 o 5 bodegas probando los diferentes vinos neuquinos. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que cuando pensamos en la vid en el noroeste de Córdoba, pensamos la gran similitud climática, de terrenos, de cultura con San Juan, y pensamos que un proyecto en el noroeste de Córdoba debía tener como referente, como referencial al desarrollo de la vid en San Juan. Entonces, ahora vamos a escuchar a Cafrune interpretando la zambita para Don Rosendo, y luego les vamos a contar cómo pensamos el programa de la vid con esta relación con San Juan. Tairara. Comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, metachicote pa su parral, y en un carro allá va Rosendo, metachicote pa su Han comenzado del majuelo, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva, seguirán por lo de Vallejo, lo de Fernández, Viña Nueva. Viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega de Don Pedro, todita suba, vino se hará. Y en la bodega de Tairara, tairara, tairara, tairara. gente surcó en las bodegas, los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega, y en la bodega de Don Pedro, todita suba, vino se hará. Y en la bodega de Don Pedro, todita suba, vino se hará. Jorge Cafrune y Marito González interpretaban la zambita pa Don Rosendo. Estamos transmitiendo desde el sitio FM Valle de Anisacate el programa especial de los jueves dedicado a emprendimientos productivos, y hoy le estamos contando a ustedes aquel programa de la vid que intentamos desarrollar en el noroeste de la provincia de Córdoba. Bueno, siguiendo con el conocimiento del tema, que fue lo primero que hicimos, es decir, tratar de estudiar las condiciones objetivas que podía haber en toda esa zona del noroeste para la producción de vid. Bueno, estuvimos por Soto, por Cerrezuela, por Paso Viejo, y nos encontramos en las casas viejas y antiguas hermosos parrales de uva, con plantas que tenían sus 70 u 80 años produciendo. Y ahí nos fuimos enterando que se había producido uva en esa región, y que incluso se había fabricado vino, y que el fabricante de vino lo repartía en carro, llevaba las bordalesas de los barriles de madera arriba del carro y lo vendía casa por casa. Es decir, eso nos alegró porque nos daba la idea de que subyacente en la región en algún momento había estado instalada la cultura de la vid, que junto a la cultura del olivo conforman una cultura productiva importante. Es más aún, se complementan, porque la cosecha de la vid es tempranera, es en enero o febrero, y en la cosecha del olivo es posterior a marzo, de modo que también pensamos que la mano de obra que se empleaba en cosechar el olivo, que cada vez era más difícil de conseguir, porque la cosecha de la aceituna dura 2 o 3 meses y se acabó el trabajo, ¿no? Entonces, hermanándola con la vid, ya podíamos aumentar la temporada de trabajo posible para la mano de obra disponible en la región. Lo segundo que hicimos fue analizar, junto con otros organismos del Estado, como la Secretaría de Agricultura, la Agencia Córdoba Ambiente, etcétera, las condiciones del suelo y del agua, la posibilidad de disponer de riego, tanto mediante la obtención de agua subterránea como de agua superficial. Y aparentemente en toda esa sequedad que es el noroeste de Córdoba, teníamos posibilidad de disponer riego para un emprendimiento que no era tan grande. Lo habíamos proyectado a 2.000 hectáreas de vid, pero quizás en 2 etapas, una primera etapa de 1.000 hectáreas y una segunda etapa de otras 1.000 hectáreas. Conversando con la gente de San Juan, llegamos a la certeza de que el producto fuerte que teníamos que desarrollar en la región no era el vino, no era la uva para vino. Por el contrario, el producto era la uva para fruta. Y los sanjuaninos tenían un argumento muy fuerte. Nos decían, ustedes en Córdoba, en la época de la cosecha, en pleno verano, tienen un mercado enorme disponible con todo el turismo que los visita. Nos decían los sanjuaninos, nosotros en San Juan, cuando cosechamos la uva fruta, la tenemos que mandar refrigerada por tren a Buenos Aires, lo cual la encarece, nos complica la vida, porque se puede pasar el grado de maduración, genera pérdidas, etcétera. En cambio ustedes, para una producción como la que se plantean 1.000 o 2.000 hectáreas, les va a alcanzar y sobrar el mercado local, la época del turismo en verano en Córdoba. Ustedes saben lo lindo que es, a la orilla del río, comerse un racimo de uva bien frío. Bueno, nos pusimos a pensar en ese producto veraniego y estuvimos viendo que en Europa, por ejemplo, en Italia, en España, en las ciudades mismas, se venden las uvas en vasitos refrigerados, sin el racimo, las uvas ya sueltitas y limpitas, y los empleados de la oficina compran esos vasos de uva, vasos plásticos, llenos de uvas frías adentro, porque son vasos que estaban dentro de equipos refrigerados, y se los llevan a su oficina y comen esa fruta. Y dijimos, pero eso es muy lindo, porque yo me imaginaba en el río Cosquín, durante la época del Festival de Folclore, la gente comiendo uvas frescas en el río. Entonces empezó a fortalecer la idea de que el desarrollo de la vid fuera hacia las frutas. Eso simplificaba un poco las inversiones, porque poner una bodega para elaborar vino es una inversión importante. Además, el vino va hacia un rumbo de exquisitez, hacia un rumbo de alta calidad, no muy apto para pequeños productores, que era lo que nosotros queríamos proveer. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Queríamos decirle a los campesinos que ya existen en la zona que destinaran media hectárea o una hectárea de la tierra que estaban cultivando a la vid, y desde el Estado darles apoyo financiero y técnico para que pudieran desarrollar ese cultivo. La vid tarda 3 o 4 años en producir, por eso no, la inversión para ellos no es productiva de entrada. Entonces tenía que ser gente que ya tuviera un campito que les estuviera produciendo algo, con lo cual sobreviven, y ampliar con una hectárea o media hectárea de vid para tener un producto fresco para vender en verano como fruta. Esa era un poco la idea que empezó a dominar, sin dejar de pensar la posibilidad que algunos empresarios con espaldas para hacerlo pusieran un cultivo mayor y pusieran una bodega de vino. Un cultivo mayor, cuando se habla de vid, 20, 30, 40 hectáreas, ya es un cultivo muy grande. Los pequeños productores de San Juan tienen 5, 10 hectáreas y forman cooperativas, forman asociaciones, porque la vid implica mucho trabajo permanente sobre la planta y sobre el sembradío. No es una cosa que se automatice como la soja, el maíz o el trigo. Es un trabajo manual, es un cuidado permanente de la planta. Hay una comunicación muy grande entre el productor, el hombre que trabaja, la tierra y la planta. Muy bien, el proyecto entonces, si bien no descartaba al vino porque algunos inversores un poco más importantes pudieran participar, y ya vamos a ver qué mecanismo pusimos al alcance de esas inversiones más grandes. Pero el programa, que tenía un contenido social, apuntaba fuertemente a promover el cultivo en los pequeños productores ya existentes en la región, ayudándolos a llevar adelante un nuevo producto innovador que les permitiera aumentar sus ingresos. Para poder producir uva para fruta, lo único que hace falta es disponer cámaras frigoríficas o cámaras de refrigeración, porque la uva se conserva más o menos a 5 grados de temperatura una vez que está casi madura, y dura bastante tiempo. Y esas cámaras no eran una inversión tan grande. Pensamos que el propio Estado podía instalar en distintas regiones que abarcara el desarrollo esas cámaras frigoríficas para que los productores pudieran tener sus productos. Los sanjuaninos nos llevaron a ver también cómo se elabora la pasa de uva. ¿Por qué es importante? Y porque la uva que no se puede vender como fresca, porque ya el mercado no la solicita, no se pierde, se la transforma en pasa de uva. Un secadero de uvas para pasa de uva no es nada más que una superficie bien soleada. Y en la zona que nosotros nos estábamos proponiendo hacer el desarrollo, si algo sobra, es el sol. Piensen ustedes, el sol que existe en el verano, en Soto, Cerrezuela, Paso Viejo, en esa zona. De modo que eso era tan parecido al clima sanjuanino que no nos quedó ninguna duda de que también podíamos desarrollar la pasa de uva. Un secadero de uva es algo muy sencillo en San Juan. Ponen un lecho, como una cama, de piedra bola, sacada de los ríos, piedra bola mediana. Arriba de la piedra bola extienden una malla de plástico, como esas mallas abiertas que se usan para envasar cebollas, por ejemplo. Bueno, y arriba de esa malla plástica depositan los racimos de uva. En 8 días aproximadamente la uva se transforma en pasa. Como está sobre una cama de piedras, en caso de que llueva, no hay ningún problema porque el agua se filtra entre las piedras y cuando pasa la lluvia la uva se seca. Nosotros les preguntamos, ¿y los pájaros no se la comen? No, los pájaros ni se meten con la uva cuando está fuera de la planta. Increíble, pero así es. No se veía un solo pájaro sobrevolar los secaderos de uva que veíamos ahí arriba de la piedra bola. Quizás el propio calor de la piedra les impide a los pájaros también andar husmeando ahí en las uvas. Lo cierto es que después de que se transforma la uva en pasa en esos 8 o 9 días, depende por supuesto del clima y del sol, es llevada a una planta donde se la quita del racimo, se la lava y se la vuelve ahora a secar ya con métodos industriales y simplemente se la envasa en esos típicos cajones de pasa de uva, que es un cajón de madera cubierto por papel celofán adentro, y tácate, se la cierra y está lista para exportar, porque la demanda de pasa de uva en el mundo es bastante grande, sin hablar la demanda del mercado interno. Y ahí a nosotros nos empezó a entusiasmar el programa, porque nos imaginábamos que no había una inversión tan grande. Se trataba de producir fruta fresca y se trataba de derivar a pasa de uva el saldo no comercializado de la fruta fresca. El precio de la pasa de uva es muy alto, de modo que compensa perfectamente los costos de su producción. Vamos a seguir escuchando música y vamos a seguir avanzando con este cuentito sobre el programa de la vid que intentamos desarrollar y ya vamos a ver qué pasó al final. Parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Escucha qué lindo, chomar el persa, por ahí tuviera ya. Qué marcha linda, cuánta poesía no hubiera soltado. Qué marcha linda, si Omar el persa por ahí te hubiera hallado. Vino hermano, si lo ves al cuchi le guisamos. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Falsa vamos pa'l norte, cuchile guisan postrita. Cuentan las viejas que en Payo gasta un poco más allá. El alma sola de pajarito de noche suele andar. el alma sola sin un traguito, pucha que frío hará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo aquí llorar. Pásale un trago y yo te lo pago si no le querís fiar. Pásale un trago y yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al buchi le guisamos. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tu pincha, vamos pa'l norte, buchi le guisamos. César Isela interpretaba Padre del Carnaval. Está transmitiendo el sitio FM su programa de los jueves, el programa especial de los jueves dedicado a los desarrollos productivos. Les estoy contando la historia de un programa que no terminó de plasmar al final, pero que tuvo buenas intenciones y mucho desarrollo y mucho esfuerzo, que fue el programa de la vid, que tratamos de impulsar desde el Estado provincial allá por el año 2005. Desde la agencia Córdoba Ciencia, que era el principal motor de empuje de este programa. Les voy a decir cosas que hicimos para que el programa empiece a avanzar. Pensamos que teníamos que generar un lugar donde capacitar a los productores, porque charlando allá en San Juan con los productores, que la verdad se portaron muy bien, solidarios, nos dieron toda la información, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir que necesitamos, lo recibimos de la gente de San Juan. Eternamente agradecidos con ellos. Y muy en especial con el hermano de Ronnie Vargas, que hizo de interlocutor nuestro con todos los productores asociados. Entonces decidimos poner una especie de escuela para capacitar a los productores, de modo que le perdieran un poco el miedo a este cultivo, que si bien ancestralmente lo habían realizado en el pasado, para ellos era algo un poco novedoso. La cuestión es que en Soto había una vieja estación de la Secretaría de Agricultura dedicada a la producción apícola, semiabandonada, casi no se hacía nada, había solamente un cuidador y ahí algunas colmenas en un galpón y toda una edificación prácticamente abandonada, con un predio de 4 hectáreas aproximadamente y una acequia con agua al fondo del terreno, excelente. La cuestión es que solicitamos al Estado que nos cedieran provisoriamente esa instalación para que pudiéramos ahí crear un polo de capacitación productiva. Ya en ese momento se nos sumó el Ministerio de la Producción de la provincia y con más recursos que nosotros, y se organizó en Soto ese centro de desarrollo regional. La casa estaba, se refaccionó todo, se limpió, se pintó, se repararon paredes, pisos, se amoblaron 3 grandes aulas con capacidad de 30 o 40 bancos cada aula, y se armaron instalaciones aptas para crear un lugar accesible para la gente y cómodo. Tal es así que muchas veces fue utilizado por otras estructuras como el INTA para organizar cursos con productores regionales en ese centro de Soto. Y nosotros tomamos 1 hectárea en la parte delantera del terreno pegada a la ruta, de la cual 1/4 de hectárea se lo cedimos a los bomberos, fíjense lo que les estoy diciendo, los bomberos de Soto, que tenían un emprendimiento social de huerta gratuita para la gente. Lo que hacían los bomberos es tener una huerta y todo lo que producía la huerta repartirlo gratuitamente con los sectores sociales más deprimidos, digamos, de la región. Una loable acción de los bomberos. Pero no les alcanzaba ya el terreno que tenían en Soto, en el pueblo, entonces nos pidieron un pedazo de terreno y se lo cedimos. Y ahí armaron su huerta los bomberos y la huerta también empezó a producir. Y nosotros lo que hicimos fueron las instalaciones demostrativas de cómo se cultiva la vid, con espalderas y parrales. fuimos, copiamos exactamente los desarrollos que nos cedieron los sanjuaninos, hicimos un par de hileras de espalderas con distintos tipos de cepas de vid, e hicimos un par de parrales también con otras vides. Les voy a decir una cosa, al año ya produjeron uvas esas vides. Fíjense si era accesible la tierra, el clima, el agua para la producción de vid. Al año de poner las vides salieron ya los primeros racimos. Bueno, ahí teníamos un encargado, se comenzaron a dar cursos. La inauguración de ese centro fue con bombos y platillos, porque fue el gobernador en persona, la ministra de producción, que era Adriana Nazario en ese momento, y Cadena 3, era tal el acompañamiento, el entusiasmo real que tenían con este programa, que instaló su radio móvil allá y se transmitió toda la inauguración del centro, que terminó con una fiesta popular el domingo a la mañana. Un domingo a la mañana inauguramos ese centro de capacitación de la vid. Fíjense que el intendente de Soto en ese entonces, que era del otro palo político, estuvo presente. La verdad que no había ni divisiones políticas ni retaseos. Todos estábamos entusiasmados porque ahora había un lugar donde concentrar a la gente para no solo capacitarlos, sino entusiasmarlos en el proyecto. Y todo eso anduvo viento en popa. A su vez, nosotros estábamos relacionados por otro programa, del cual vamos a hablar más adelante, que era el programa Caprino, estábamos relacionados con el gobierno de la región del Piemonte de Italia. Y los piemonteses, cuando se enteraron de este programa de desarrollo de la vid, también se entusiasmaron y nos ofrecieron todo el apoyo. Y dentro de ese apoyo, ellos querían que hiciéramos experimentos de probar cepas del Piemonte aquí en Córdoba y de llevar cepas cordobesas al Piemonte y ver cómo se desarrollaban estas cepas por el intercambio de regiones. Bueno, nosotros recibimos, aunque ustedes no lo crean, 10.000 estacas de cepas del gobierno, cedidos por el gobierno de la región del Piemonte, para regalárselas sin costo a los productores que desearan empezar con los cultivos y los sembradíos de vid. Piensen que en una hectárea se instalan unas 200 plantas, de modo que con 10.000 estacas teníamos para promover unas cuantas hectáreas de cultivo. Bueno, así que todo iba bastante bien. Ahí dimos otro paso trascendente. Presentamos un proyecto de ley, primero al Estado, para que fuera un decreto, y luego un proyecto de ley para que lo apruebe la legislatura, haciendo un diferimiento impositivo del impuesto a los ingresos brutos a todo aquel que invirtiera ese dinero en el programa de la vid, o sea, que hiciera un desarrollo de vid. Con esto queríamos tentar a inversores un poco mayores, porque los industriales de Córdoba ya no pagaban ingresos brutos, pero sí los supermercados, las estaciones de servicios, todo lo que eran las empresas de servicios tributaban ingresos brutos. Entonces hicimos una reunión como con 40 empresarios en un hotel de Córdoba y les explicamos los contenidos de la ley. El diferimiento impositivo era por 5 años sin intereses. O sea que lo que el empresario estuviera por aportar durante 5 años de ingresos brutos, lo podía invertir en el programa de la vid, o sea, invertir en comprar tierras, en poner plantas, en armar una bodega, en lo que planificara relacionado con la vid, que la provincia le daba, le permitía ese gasto, le permitía no pagar el impuesto y diferir el pago 5 años, o sea que el del primer año pasaba al año 6, el del segundo año pasaba al año 7, etcétera, etcétera. Como el programa era limitado porque habíamos puesto el tope de 2.000 hectáreas, tampoco era alto la inversión que hacía el Estado provincial con dejar de cobrar y diferir el cobro de ese impuesto a los ingresos brutos. Es decir, que hasta habíamos logrado articular el sistema de financiamiento con una ley provincial. Vamos a escuchar música porque ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo puede ser que un programa con semejante apoyo fracase o no se realice? Bueno, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero se los voy a tratar de explicar. Vamos a escuchar ahora a Mercedes Sosa interpretando La Zamba del Riego. Por el Guaymallén, el duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer salí a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor padezco la sol, la sombra del vendimiador. Morada zamba del viejo, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Y suba un rumor y hace que hay canción por el rumbo agrario del sol. Canal fundador, sonada del totoral, la luna rural te ha visto regar el sueño de mis abuelos. Y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Solar regador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonada del vino nuevo. Y entonces te irás conmigo a cantar mogollos de amor y de paz. Morada zamba del riego, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Y suba un rumor de hacer que canción por el rumbo agrario del sol. Mercedes Sosa interpretaba La Zamba del Riego, una vieja zamba de los comienzos de Mercedes Sosa, cuando todavía estaba ya en Mendoza, junto con Tejada Gómez, con Matus, y que habían integrado ese grupo de música comprometida con la sociedad. Muy bien, seguimos adelante con esta historia del programa de la vid. Nosotros seguimos empujando para adelante, pusimos en marcha, como dije, este centro de capacitación en Villa de Soto, conseguimos la aprobación de la ley de diferimiento impositivo, que eso le permitía financiarse a empresarios más o menos grandes. Con los chiquitos estuvimos discutiendo con la Nación la posibilidad de implementar un sistema de financiamiento blando para facilitar la inversión en instalaciones de los pequeños productores. Llámese hacer un pozo para obtener agua, llámese implementar un sistema de riego por goteo, la compra de los materiales requeridos para hacer las espalderas y los porrales, que son postes, pero son postes que tienen que estar químicamente tratados para que no se pudran con el agua y la humedad. En fin, no son grandes inversiones, pero los pequeños productores pobres del noroeste provincial no tenían con qué enfrentar esas inversiones, y más aún si después debían demorar 2 o 3 años hasta obtener una producción suficiente que empezara a generar los retornos económicos de la inversión. ¿Cómo se da ese retorno en la vid? Y bueno, la vid empieza a producir de a poco, cada año un poco más, y como al cuarto año ya puede llegar a alcanzar los 10.000 kilos por hectárea, 10.000 kilos de uva por hectárea. En algunos lugares muy favorecidos climáticamente y por el riego, hasta pueden llegar a duplicar ese valor. Hay cultivos de vid que generan hasta 15 o 20 mil kilos por hectárea. En fin, también depende del tipo de cepa que se siembre. En la región de Córdoba anda muy bien la Global Red, que hay cultivos en Tras la Sierra, en Villa Dolores, en San José, más precisamente, en la zona cercana a Villa Dolores. Hay un productor, Sánchez Amezcua, muy conocido y amigo nuestro también, que nos ayudó y nos dio consejos y recomendaciones, que es un buen productor de esta cepa de vid, la Global Red, y la exporta incluso a Brasil. Es una uva estupenda. Una vez me regaló una caja y la verdad que fue un placer comer esas uvas en la fiesta. Me la regaló para las fiestas de fin de año, justamente, don Sánchez Amezcua. Si por casualidad te escuchan este programa en Tras la Sierra, allá van nuestros saludos a don Sánchez Amezcua. Bueno, entonces, también empezamos a armar los sistemas de financiamiento para los pequeños productores. Y también empezamos a armar los proyectos de dos inversiones que había que resolver. Una eran las cámaras frigoríficas para la conservación de la uva fresca. Pero eso no era una cosa tan urgente, porque hasta que los campos comenzaran a producir las uvas, iban a demorar un par de años, por lo menos, quizás 3 años, para que se empiece a acumular ya uva en cantidad como para requerir cámara frigorífica, porque mientras la producción es baja, se vende con rapidez y no hace falta conservarla. Y la segunda inversión que estudiamos y armamos el proyecto, incluso aquí tengo copias de ese proyecto, fue el de la planta de pasa de uva. Todo lo que había que invertir para tener la planta de lavado, empaque, procesamiento de la pasa de uva para su comercialización. Y de paso, ya que estamos, también hicimos el proyecto de desarrollo de inversión para una planta de mosto, que es el otro producto que se puede utilizar en la industria en general. No solo en la industria del vino, sino en muchas industrias para la producción de dulces y de postres y de, en fin, de distintos alimentos se suele usar el mosto de la uva, del vino. Es un subproducto que se obtiene de la piel de la uva. Bueno, muy bien. Todo esto andaba perfecto. Y entonces, ¿qué pasó que no se logró cristalizar? Pasó algo muy simple. La política. La simple y cruel política. Que es una de las razones por las cuales yo, que estaba entusiasmado en aquel momento de participar en la política, decidí alejarme prácticamente por completo. Porque un programa de estas características tiene un horizonte de 10 años por delante. Había que lograr transformar eso en política de Estado, realmente, para que sucesivos gobiernos lo sigan manteniendo. No se puede hacer un desarrollo de una nueva producción, como en el caso de la vid, que recién van a empezar a producir los cultivos 3-4 años después, que hay que empezar a hacer instalaciones industriales, etcétera, etcétera, sin un horizonte de por lo menos 8 años, 10 años. Bueno, nuestra gestión, estábamos ya en el año 2006, prácticamente muy cercano al 2007, que era cuando se acababa la gestión de gobierno que nos ocupaba a nosotros. Pero sentamos todas las bases para que el programa continuara. Hicimos participar instituciones no políticas. Trabajamos con todos los intendentes de la región, cualquiera sea el palo político al que pertenecieran. Comprometimos a los legisladores de distintos partidos políticos. Todo el mundo coincidía y estaba entusiasmado con el programa de la vid. Vinieron las elecciones y ganó el mismo partido político que estaba gobernando cuando nosotros desarrollamos el programa. Y paró el programa. paró el programa de la vid. Digamos, no sé si lo paró, lo abandonó. Y también abandonó el centro de capacitación de Villa de Soto. En los 4 años siguientes se murieron las 10.000 estacas que habíamos traído de Italia por falta de cuidado y mantenimiento, y se vino abajo todo lo que habíamos hecho. No se aplicó más la ley de diferimiento impositivo, el Estado le quitó el pie del acelerador al programa, y yo no pude entender esa realidad. Posiblemente celos, posiblemente este asunto de que en nuestro país competir significa no tratar de ser mejor que el adversario, significa cómo reducir al adversario para aparecer uno. Esa es la bajeza de la política en nuestro país. Y entonces, hasta ahí llegó la cosa. Y ahí quedó el programa de la vid, un programa que podría haber resultado exitoso y podía haber servido de un gran complemento para todas las zonas del noroeste empobrecida. Muchos empresarios que con los cuales tuve contacto después se sentían totalmente decepcionados porque se habían entusiasmado con participar del programa a través del diferimiento impositivo que se ofrecía por ley. Pero todo eso sin que cambie el partido político. Un gobierno del mismo partido político lo frenó. Y voy a decir solo una cosa y con esto termino. El mismo cambio político se dio hace un año en la provincia de Córdoba. ¿Y ustedes han oído hablar actualmente de que siga adelante el proyecto iniciado por el gobierno anterior sobre el desarrollo del noroeste cordobés? No, ¿verdad? Otro programa que ha sido silenciado. ¿A esto es lo que le llamamos política de Estado? Si manteniendo el gobierno el mismo partido político se hacen estas cosas, ¿qué va a pasar cuando cambie de partido político el gobierno? Esa es la tristeza de la política en nuestro país, o por lo menos en nuestra provincia. También me animo a decir en nuestro país. No hay política de Estado, y no porque no tengamos capacidad de plantearla. No hay porque la política está en otra cosa. Con esto termino porque no quiero seguir hablando de este tema. Más vale vamos a escuchar Vallecito como cierre de nuestro programa de hoy. De mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de mis aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas, y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno, entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuela, con el ay de las tonadas y encallada mansedumbre, como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras y alguna vieja huaqueña de negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano? Te canto, vallecito, por recordar tus verdes alfalfares, mi huerto en flor. El oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que el reflejó. Y de este modo, con Vallecito, interpretado por Mercedes Sosa, damos por finalizado nuestro programa especial de hoy, jueves 22 de diciembre del año 2016. Hemos desarrollado por ustedes una breve versión, muy sintética, de lo que fue el intento del programa de la VIT allá por el año 2005 en el noroeste de nuestra provincia. Lo decimos y los contamos estas cosas sin resentimiento, ya estamos mucho más allá de eso, simplemente como experiencias para que sean tenidas en cuenta cuando uno va a comenzar emprendimientos. Hay emprendimientos que se realizan en un año, hay otros que requieren 10 años. Cuando los emprendimientos requieren tener un futuro garantizado, hay que estudiar muy bien las condiciones de continuidad que va a tener los mecanismos en los cuales se apoyan esos emprendimientos, fundamentalmente los mecanismos de financiamiento, poder confiar en que van a perdurar en las condiciones planteadas durante el tiempo necesario para que el emprendimiento se asiente. A nosotros nos falló eso, creíamos en la continuidad de la política que no se dio. Cambió el gobierno, aunque no cambió su signo, pero cambiaron los funcionarios y cambió la política y se detuvo el programa. Eso es todo, simplemente. Muy bien, vamos a estar nuevamente con ustedes con otro programa especial de los jueves, la próxima semana, ya casi en el cierre del año. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí hemos transmitido ahora en el programa vespertino. Los esperamos a partir de las 21 horas con nuestro programa Música, Literatura y Vida. Esto si el clima lo permite. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chau.